abrazada en mis manos. Cuántos sueños vacío, cuántos cielos de plomo. ¡Vamos, malo! Cuántas notas al aire son. Cuántas tardes yo tomo. Aquí.